Mona muy remona, la más mona de las monas, patinando se cayó y al caerse se le vio, que se le vio, y al caerse se le vio, que se le vio, y al caerse se le vio que no sabía patinar. Otra mona, super mona, recontra requete mona, se cayó en un barrizal de lodo, y al caerse se le vio, que se le vio, que se le vio, que se le vio, que se le vio, que no era mona del todo. Chirremona la agarró la ventolera, se trepó en una escalera, puso el pie donde no era y purrundum se cayó, y al caerse se le vio. ¿Se le vio? Uy, sí se le vio. No, él le vio. No, no, no, no. Y al caerse se le vio. Se le vio en la carretera. Otra mona muy remona, la más bonita que había, cogió por la ciclovía, coqueteando en contravía. Y ay, qué cosa más maluca, casi tico que se snuca. De pronto rodó y rodó, y al caerse se le vio. Que se le vio, que se le vio, que se le vio. Que era un mono con peluca.